vida es un juego y siempre empieza de cero. Almas a jugar al dulce juego del nuevo despertar. Mil amigos y solo uno vendrá. Mirando imágenes encerradas buscando entender tu realidad, y al no encontrarla tu amigo se va. Cuando la noche cae, tus manos aprietan el acero, se escucha un estruendo y el juego empieza de cero. Tantas veces viste partir el sentimiento que te hace vivir, elegir entre vivir o morir. Tantas veces viste pasar quien asesina tu identidad, pero sería la vida de un niño que no. Quita tus armas a jugar al dulce juego de no despertar. Mira, amigos, si solo uno me imágenes encerradas buscando entender tu realidad y a no encontrarla. Tu amigo será. Cuando la noche cae, tus dientes aprietan el acero, se escucha un estruendo y el juego empieza de cero. Tantas veces viste partir el sentimiento que te hace vivir, elegir entre vivir o morir. ¡O morir! Tantas veces viste faltar, querido Juancito, aquí ya no estás, pero sería la vida que dijo que no. Tantas veces viste faltar, bicho querido, el cáncer pudo más, pero sería la vida, nos dijo que no. Tantas veces viste faltar, quien a tu lado hoy ya no está, pero sería la vida, te dijo que no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vam siempre estás solo.